Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Damián? Hola, Luisito. ¿Cómo te va? Hola, Dani. Bien. ¿Cómo anda, compañero? Bien, muy bien. Bueno, y obviamente dispuesto a los 90 minutos que tenemos para charlar un ratito de boxeo. Así es. Imagino, bueno, la alegría de siempre de comenzar una nueva jornada de Boxeo Planeta, edición 284. Mencionaste el término, la palabra, el vocablo, alegría. La alegría es que Saúl Peralta está bien, está recomponiéndose. Sí, con su recuperación. Bien. Así que, bueno, eso también nos pone alegres por el hecho de que, sí. un boxeador y se puede recuperar de un trance tan duro como el que viene pasando Saúl Peralta. Pero bueno, ya está, no del todo recuperado, pero ya... empezó a recordar, se empezó a incorporar. Está muy bien, de hecho. Está muy bien. Creo que recibió la visita, la grata visita de Elías, Arauco. Vi las fotos. Importante eso, ¿no? Porque tiene el boxeo tiene estas cosas, ¿no? Que bueno, se pueden juntar después de haberse debatido en un combate. Se pueden juntar. Además, bueno, tenían una amistad también y por eso también. Fue todo tan difícil para los dos y sobre todo para Saúl, que estaba en riesgo su vida. Entonces nosotros, desde aquí, desde Boxeo Planeta, hacemos un abrazo gigantesco, ¿eh? El abrazo para Saúl, para Claudio, para su esposa, para toda la familia, para sus hijos, como así también para toda la familia Araujo y obviamente también para Elías. Usted, que está del otro lado, recibe el buenas noches de Damián Cassino y quien te habla, Luis Parpacelli, y de Dani Bravo, que está en los controles, que así nos saluda. A ver cómo nos saluda Dani Bravo, es capaz de saludar. ¡Buenas noches! Está muy particular. Qué grande el tercer hombre en el cuadrilátero. Y bueno, por supuesto que vamos a desandar todo lo que tiene que ver con información local, nacional e internacional. El fin de semana que viene es realmente picante y los días sucesivos tienen realmente combates para nuestros compatriotas y a nivel internacional realmente importantísimos. No se me enoje por el despliegue de papelería que tengo acá. No, pero está bueno. De la mesa de trabajo aquí en la mientras, Super. Mientras te acomodas, pero... mientras te acomodas, vamos a hacer así, mira. Usted es la prolijidad de siempre. Mire el de su anotador, la virome correctamente al lado del anotador. Exacto. Tiene hasta un señalador usted. Sí, yo tengo el señalador. Porque aquí tengo anotados a ver los ganadores del Garden Café, tengo nuestros clientes. ¿Tiene su folio? Sí, el folio, por supuesto. Yo lo felicito. Bueno, le agradezco, pero usted también viene con un buen nivel de material. No, amigo. El material está. Estamos en Boxeo Planeta, en la Super 107.5 Rosario, Santa Fe, Argentina. Vía internet www.super1075.com. El fijo 0341-440-1075. Vía WhatsApp 0341-156-16-8686. Hoy tenemos dos opciones para que vos te sientas reconfortados. Una de ellas tiene que ver con el regalo de Olimpia Deportes, de una orden valor 400 pesos, para lo que tiene que ver con artículos específicamente de boxeo, artes marciales, elementos para natación o bien para danza. Todo en Mendoza, 1064 Olimpia Deportes. Somos parte de tu entrenamiento, es el eslogan. Y le agradecemos mucho a Gustavo, a Walter y a todo el equipo de ventas de Olimpia Deportes. Y la otra opción es la de Garden Café. Garden Café está en el Palace Garden, un sitio hermoso de compras. Vos entras por Corrientes, planta baja, sobre tu derecha, y ahí está Marian, Mariana, David, Juan, Jorge, está toda la muchachada a tu disposición. Podés desayunar, podés almorzar y podés merendar. Ellos, ¿qué es lo que nos ofrecen a Damián Casino, a quien te habla, y a Dani Bravo, para que te ofrezcamos? Es un desayuno, y si por razones de estudio, de trabajo, no podés ir a la mañana, una merienda para dos personas. Atención, vos que estás del otro lado, sos entrenador, estás incluido. Sos boxeador, profesional o amateur, estás incluido. Lo que tenés que hacer es llamar y dejar tu nombre y apellido, últimos tres números de documento, y participás tanto de un sorteo como de otro. Esto es simultáneo. Podés ganar el premio de Garden Café o el de Olimpia Deportes. Gracias, Fase CRL, por estar al lado nuestro, en Recapados, líderes. A Marcelito Vidiera, seguros, respaldo de la segunda. A la gente de Descanso Pleno, el lugar donde usted sueña cuando se duerme. Repito, Descanso Pleno es el lugar donde usted sueña cuando se duerme. Efemérides, y seguro que hay efemérides. Damián Casino siempre viene con efemérides. Y tiene su cortinita especial, porque lo mima Dani Bravo, como a mí también me hizo la gauchada. Y recuerdos en la orquesta de Don Osvaldo Pugliese, con ese tango enorme, inconmensurable para los tiempos, que se llama Recuerdo. Edición número 284, dijo Damián Casino. Y yo le pregunto a Damián. Damián, el fin de semana que viene, Mario Arano, Golden Boy Promotion versión argentina, tiene un festival, una velada, una convocatoria, sí, con promesa para disfrutar boxeo. Sí, Luis, así es. Charlábamos en más de una oportunidad con Mario Arano, y siempre la apuesta de Mario fue fuerte, fue importante. Bueno, de hecho, tiene una sociedad en Latinoamérica con Golden Boy Promotion, uh-huh, con Oscar de la Hoya, por supuesto. Y van a estar justamente organizando un super evento. ¿Dónde es? En Villa Mercedes, en San Luis. Ah, mira. Va a haber 5 títulos en la noche, 9 peleas profesionales. Perdón. Sí. 5 títulos en la noche. 5 títulos en la noche que vamos a dar. A dar las peleas, y por supuesto, como siempre, como habitualmente viene trabajando Mario, uh-huh, con la pantalla de DirecTV Sport. ¿Vos dijiste viene? ¿Utilizaste el término viene? ¿Quién viene? Bueno, viene Oscar de la Hoya, el Golden Boy. Ya confirmó, sí, confirmó. Estaba, todavía existía alguna duda a de la confirmar presencia, pero ya está. Ahora sí, Marcelo González nos envió nuestro a amigo la gacetilla, sí, de prensa, por supuesto, confirmando sin duda, claro, la presencia de Oscar de la Hoya, si no que viene, a ver, sí, va a prestigiar seguramente toda, claro, la jornada de boxeo. Si no viene algún familiar de él, bueno, va a estar combatiendo en la pelea central Diego de la Hoya, nacido en Mexicali, en México, campeón, ajá, mundial juvenil super gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Por supuesto, tiene un récord invicto, lo charlábamos en la preproducción, Luis. El 18-09. 18-00 con 9 knockout. Y por supuesto va a enfrentar a un cordobés, a Alan Luques Castillo. Luque Castillo, conocido, sí, por todos nosotros. Lo hemos visto, ajá, combatir más de una oportunidad por la pantalla de Tays Sport. Bueno, lo vimos en Peirano. En Peirano, bueno, aquí en Rosario, y aquí con peleó con Julián Aristúlez. Perdiendo pero ganando, yo creo que había ganado esa pelea, lo charlábamos con él post combate, y nos decía, sí, bueno, que había quedado con un sabor amargo por lo que tiene que ver con las apreciaciones de los jurados, ¿no? Que bueno, a ver, esto es materia de debatir siempre con el tema de las tarjetas de los jurados, pero uh-huh, buena jornada de boxeo, y vamos a estar tirando en el programa hoy 284 de Boxeo Planeta toda la jornada de lo que va a ser el primero de julio en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Voy a intentar desbordarte y llevarte contra las cuerdas. Epa. Y como yo sé que vos sos un hombre que hace décadas que haces este boxeo recreativo y has guanteado con profesionales, quiero ver si te la bancás. Yo estuve el sábado a la tarde, ¿no? Sí. Ahora vamos a hablar de ese tema. Pero yo te hago preguntas y yo calculo que todo me vas a decir que sí. Vamos a hablar que se presenta Luis Cusolito. Así es. La presentación de Manny Pacquiao. También, por supuesto. ¿En Francia va a estar Brian Castaño? Sí. ¿Se va a confirmar, crees vos, la de Seba Haylan y Charlo? Eso lo vamos a hablar después. Está difícil, pero ¿está difícil? Bueno, va y viene. Va y viene. si bien es cierto, esto es un veranito corto, estamos en pleno invierno. Y invierno es rico ¿para qué? Para el chocolate. Así es. Y en el boxeo, si hay un chocolatito, ¿se presenta en poco tiempo? En poco tiempo está el chocolatito Román González. Bueno, mira, hasta que lleguemos a Canelo Golovkin, tenemos mucho para charlar con Damián Cassino y quien te habla, Luis Parpacelli, en esto que es Boxeo Planeta, por la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Así que bueno, estamos metiéndonos ya en materia. Hemos elegido algunos temas musicales para recrear y te recuerdo. Anduvieron pergeñando con el querido Dani y Bravo. Y esta vez, no, pero además Dani nos dio un contacto, una vía de contacto que y le permite superarse con nuestra relación cada vez más. What? Acá me parece que tenemos para rato, nos debemos con él una cervecita hace rato con hablar, una rica pizza. Bueno, ahora está con la garganta, está medio justo, así que sí. Vamos a esperar un poquito que se recupere esa garganta para tomar algo bien heladito, no podemos tomar... No, seguro, bueno. Agua natural, cuando salimos, estamos más no para una paella que otra cosa, ¿no es cierto? Así es. Bueno, yo diría que nos vayamos a la primera pausa. Vamos a la primera pausa. Nos acomodamos un poquito y ya después nos venimos de lleno con todo el recorrido de lo que va a ser esta jornada aquí en la Super 107.5 con la edición 284, querido amigo. Bien, y como el boxeo y el tango van de la mano... desde siempre van de la mano, no nos olvidamos. Por ejemplo, a ver, Pablo Fernández debe estar tanguero del otro lado. Ley, que siempre que nos ven nos piden tanguito. Bueno, el 24 de julio... Osvaldo Ayala siempre también me dice... También Osvaldo Ayala quiere un tanguito. La Vega siempre escuchándonos, bueno. Le mando un saludo muy grande a él, a toda su familia. Y doble... Además, cuando yo creo, Luis, esto personal... Me parece que cuando uno escucha un tango y viviendo en el exterior, ¿no? Tiene un sabor muy particular. Pega la nostalgia ahí, ¿eh? Pega, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Entonces vamos a recordarle que se cumplió un nuevo aniversario de la voz mayor del tango. Ah, sí. Que el otro día me llevé una grata sorpresa y qué picardía no haber anotado el nombre de un eximio pianista italiano que hablaba que el tango tiene que seguir recreándose porque forma parte de esa música universal que conmueve al mundo y hizo... maravillas en el piano con algunos temas. ¿Te gustaría disfrutar de Carlitos Gardel esta noche con algunos de los temas que lo hicieron decir a más de uno que cada día canta mejor? Bueno, Dani Bravo estuvo charlando porque él habla con el más allá. Él habla con el más allá, incluso en el idioma de Carlitos. Me parece muy bien. Nos vamos con Dani Bravo a la primera pausa. No te olvides, 0341 WhatsApp 156-168686, nombre y apellido, últimos tres números de documento. No tengas vergüenza. A vos te digo, Vicky Bustos, a vos te digo, Matías Vidondo, a vos te digo, Daniela Bermúdez, Pablito Barbosa, Junior Alanís, Aladino Alanís, a Charlie, a Rolly Cañete, a todos, a Iván Proti, participen del concurso porque también es para ustedes. Primera pausa en Boxeo Planeta. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Garden Café, desayuno, almuerzo, merienda. Cuando la calidad y la calidez van de la mano. Garden Café, nos encontrás en Palace Garden, planta baja, ingresando por calle Corrientes, Rosario. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón y somier, tela yácar, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza, 1028, 424-5543. En internet. www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Esto es Boxeo Planeta. Concierto de Aranjuez es algo que todos disfrutamos desde siempre, y en la maravillosa guitarra de uno de los más notables que hubo para este instrumento, como Paco de Lucía. Me decía Damián Casino cuando entramos, y me lo dice como es él, con un profundo dolor, y uno también lo siente, y usted que está del otro lado a veces se pregunta, ¿no? Vamos a suponer que es el destino que marca el principio y el final. El accidente que sucedió en territorio mendocino, territorio nacional, nos duele y mucho. Por muchos motivos, Damián, porque sí. Se trata de criaturas, se trata de negligencia. Las últimas informaciones dicen que la documentación estaba fraguada, la que se encontró en el micro. Y nadie te devuelve la vida de tus hijos, ni de tus sobrinos, de los hijos de tus amigos y demás. Y este es un programa de boxeo, pero es un programa de interés general, y no vivimos pura y exclusivamente para lo específico, que es nuestra pasión, que es el boxeo. Vivimos en una sociedad y hay cosas que nos conmueven, y desde el punto de vista social, o donde usted le quiera llamar, con Damián siempre lo charlamos. No sé, sí, realmente, si no, Luisito, lo charlábamos. Un accidente tan duro, ¿no? Que golpea a toda la sociedad argentina, y tratándose de chicos, ¿no? Tan indefensos que por ahí no pensaban o no vieron que podía suceder algo semejante, y bueno, sobre todo los que les tocó perder la vida, sus familiares, que ahora tienen que bueno, estar acompañando este dolor de por vida. A los que se están recuperando, bueno, en Boxeo Planeta no queríamos dejar de estar al lado de este momento tan difícil, ¿no? Que les ha tocado pasar a estos chicos, ¿no? Que bueno, de alguna manera no esperaban pasar por una situación tan horrorosa, tan difícil en sus vidas. Los chicos son todos valiosos, y se enriquece mucho más cuando se expresan artísticamente. Y bueno, iban a una recreación, creo que iban a Las Leñas, y si mal no recuerdo. Así que bueno, nuestro respeto, nuestro pésame a todos los familiares, bueno, y en la memoria de todos quedará como otro lamentable hecho que tiene mucho que ver con la negligencia, con la falta de previsión en nuestra sociedad. Estamos en la Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina, haciendo Boxeo Planeta. Y le mando un saludo a Agu Colo Brown. ¿Quién es Agu Colo Brown? Es una chica de Buenos Aires, hincha de Almirante Brown, apasionada del boxeo. Me termina de mandar un mensajito y me dice, ¿vos sabés que estuve al lado de Seba Heilan y no lo reconocí? Agus, vas a tener que ir al oftalmólogo, ¿viste? Usá lo que quieras, lente de contacto o los aéreos, pero bueno, te lo perdiste, amiga. Vos que sos tan amante del boxeo, te mando un saludo muy grande, hincha de Almirante Brown, allí en Buenos Aires, ¿eh? Y bien. Se va a venir el tanguito, así que tiene doble dedicatoria para Pablo Fernández y para Osvaldo Ayala. Así es. Bueno, no, un poquito, sí. Luis, lo que tuvo que ver con ¿El fin de? Sí, el fin de la velada del viernes pasado. Sí. Tuvimos la posibilidad de verlo a través de la pantalla CN23. Bien por los triunfos de, bueno, en Brian Chávez, Junior Zárate. Y Adolfo Moreschi, ¿no? Esto fue en Quilmes. Ajá. En una nueva producción de TRB Boxeo, de Rodríguez Boxing Promotion, como decíamos, con la televisación en directo a través de la pantalla de CN23. Que usted tiene y yo no tengo. Sí, yo no tengo. Antes yo la tenía, y usted no la tenía. No, lo estoy viendo a través de CN23.com en vivo. En la compu, se ve muy bien. En la compu se ve muy bien. Sí, bien. Así que hasta ahora tengo la posibilidad de verlo a través de la web. Sí. No así, por ejemplo, no puedo ver... Golden Knockout, ¿no lo puedes ver? TV, me cuesta, por ahí enganchamos algo. No. Pero es difícil, con DirecTV se corta mucho. Pero bien, lo de CN21 anda muy bien, en el online anda muy bien. Ajá. Así que tuvimos la posibilidad de ver el triunfo, sin duda, de Brian Damián Chávez. Que enfrentó, por supuesto, a Claudio Alberto el Relámpago Esperante. Bueno, rápido me llamó la atención automáticamente en el primer asalto lo cortó en las dos cejas. Uh-huh. En realidad entre la ceja y en el párpado, en los dos párpados. Uh-huh. Se cortó rápidamente, esperante. Yo no sé si estaría ya con alguna lesión que no había cicatrizado bien y que venía arrastrando, porque muy rápido se cortó. La pelea, por supuesto, estaba pactada a 8 asaltos en categoría superligero, pero al minuto 13 el árbitro Carlos Gómez decretó el final de la pelea, por supuesto por tocado técnico. Uh-huh. Subió la médica a revisarlo al boxeador esperante y determinó que no podía continuar. Así que bien por Brian Chávez, que sobrino de Diego La Jorge, Diego Chávez, La Jorge Chávez, de familia de boxeador. ¿Qué destacas en él? ¿Cuáles son sus aspectos importantes? Dos cosas. La velocidad. Uh-huh. En el jab. La velocidad en el jab. No tiene un gran movimiento de cintura. Si se quiere, un poquitito rígido a la hora de, uh-huh, lanzar. Pero es muy punzante, muy bueno el jab de apertura. Sí. Si se quiere, hasta es un poquito más que llave, es un directo en apertura. ¿Es monzoniano? Perdón, mire mucho, amigo, esto, pide mucho. Sí, pero bien por Brian Chávez, que sigue en su condición de invicto. Sí. En 10 peleas con 3 knockouts. Uh-huh. En la misma jornada se presentó también Junior Leandro Zárate. Uh-huh. De Formosa, por supuesto, radicado en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Le ganó a Ricardo el Machito Ibarra, al cordobés. Esto estaba pactado a 6 asaltos en la categoría Super Mosca. El árbitro, un juez que a usted le gusta mucho, Lucas Catalinich. Catalinich, así es el apellido. Bien por el árbitro. Los jueces fueron Néstor Sabino, Héctor Miguel y Marta Méndez. Ajá. Quien otorgaron, por supuesto, el triunfo de Junior Zárate. Néstor Sabino 58-56, Héctor Miguel 59-55 y por último Marta Méndez 60-54. También en la misma jornada, Adolfo Mauricio Moreschi, de Altagracia, le ganó por nocaut técnico en 2 a César Sastre Silva. Esto estaba pactado a 6 asaltos en categoría Super Welter. Pero la pelea se terminó por nocaut técnico en el segundo asalto, en el minuto 51 del segundo episodio. A ver qué más tenemos de esta jornada del día viernes. Germán Peralta, de la ciudad de Buenos Aires, radicado en Florencio Varela, le ganó por punto en 6 a Marcelo Marcos Madrid. Marcelo Marcos Madrid. Sí, señor. No, Héctor Miguel, 58-55. Mm. Javier Heido, 60-53.5. Y Marta Méndez, 60-53. El árbitro de la contienda fue Antonio Zaragoza. Fue toda la jornada que pudimos ver, bueno, en mi caso a través de la web, en cn23.com. Con los relatos habituales de toda la barra que está trabajando en CN23, Waldito Príncipe, Quique Rodríguez, ajá, Leo Benatar, bueno, una serie de colegas que siempre prestigian estas jornadas, por supuesto, organizadas por TRB Boxeo de Rodríguez Boxing Promotion. Agradecemos a Quique Rodríguez, por supuesto, toda la tanda de resultados que nos mandó para difundir en los diferentes programas de boxeo que se emiten en el plano nacional. Bien. Dígame. No, que esta información de Damián Casino la presentó Descanso Pleno, el lugar donde usted sueña cuando se duerme. Así que bueno, Prensa Arano Box, el super evento a realizarse el 1 de julio en Villa Mercedes, San Luis, con la disputa de 5 títulos, son 9 peleas profesionales y la transmisión a toda América de DirecTV Sports. Es la excusa perfecta para una nueva visita a la Argentina del célebre Oscar de la Hoya, quien asistirá al fabuloso festival acompañado de su primo Diego, invicto boxeador profesional quien será protagonista de uno de los pleitos estelares de la velada promovida por Golden Boy Promotion y Arano Box, con el apoyo del gobierno de la provincia de San Luis. Oscar de la Hoya, junto a su primo Diego, estará en Argentina el 1 de julio. Uno como copromotor y el otro peleando en una de las de fondo. Nada más y nada menos. Esto será indudablemente una cita de honor para todos los que están allí en San Luis. Y por supuesto que, bueno, frente a él va a estar un chico al que conocemos, de muchísimas condiciones, un cordobés de primera en cuanto a ofrecerse para un espectáculo realmente de jerarquía. Y la intención que tiene Boxeo Planeta siempre es estar al lado de aquellos que fueron protagonistas importantes el fin de semana o en el venidero. Y probablemente lo logremos. Damián Casino, ¿puede ser que Alan Isaías Lucas Castillo esté para charlar con nosotros? Así es, Luisito, ya estamos enganchados con Alan Isaías Luque Castillo, el lumbriz conocido para todos nosotros. Tenemos la posibilidad de tenerlo por primera vez aquí en Boxeo Planeta, lo hemos visto combatir en más de una oportunidad. Sí. Bueno, compartimos Luisito en jornadas en Peirano, que lo vimos combatir, que ganar ahí muy bien. Ajá. Y aquí también en Sportivo América, en esa gran pelea que hizo frente a Evaristo Julián Aristulli, que nosotros en esa oportunidad lo habíamos visto ganar a Alan Isaías Luque Castillo. ¿Cómo estás, Alan? Damián Casino te saluda de Boxeo Planeta Rosario. Muy buenas noches a todos, estoy muy bien y gracias por la invitación. Y les corrijo un poco, porque perdón que les digo que es Luque. Es un apellido, no es Lucas Castillo. Ah, Lucas Castillo. Sí. Pasa que escuché Lucas por eso. No. Lucas Castillo. Pero nada más. Sí. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Imagino, sí, ¿no? Bien. La preparación a full. La preparación, afinando los últimos detalles. Sí. Y en este... Más que nada lo técnico ahora, pero dentro de lo que es el entrenamiento estamos bastante bien. Sí, imagino, Alan, una gran oportunidad que se viene, ¿no?, para este próximo sábado, sobre todo tratándose de un apellido tan importante, un nombre que ha trascendido a través de tanto tiempo en el boxeo internacional, como es el apellido de La Hoya, ¿no? Yo creo que puede llegar a ser una oportunidad muy grande para Alan Castillo de demostrarse realmente y demostrar lo que ha hecho a través de tantos años aquí en el plano nacional con su boxeo, Alan. Claro, la verdad es que sí, que esta pelea le sirve un montón a mi carrera. Es una pelea internacional, por más que no salimos del país, una pelea internacional, peleamos con alguien de afuera y nada más que nada menos que con Diego de la Hoya, que es el primo de Oscar de la Hoya. Yo creo que por ahí dicen que el apellido lo carga, pero de todas maneras él es un muy buen boxeador y todo, así que hay que prepararnos bien. Seguro. Alan, muy buenas noches, Luis Parpacelli te saluda. Vos estuviste en Peirano haciendo una muy buena exposición boxística y estuvimos charlando un ratito para Combat Space, la gente de Boxeo Planeta, para Tays todo Sport. Lo que tiene que ver con el Tays Sport, con el firmamento del boxeo. ¿Cómo te encontrás vos y qué conocés de tu rival? Y la verdad es que he visto un par de peleas de él y veo que es un rival muy técnico, muy inteligente. Es alguien que ataca en todo momento en la pelea. Así que sí, hemos estado viendo un poco, conociéndolo para ver con quién nos enfrentamos, ¿no? En este caso tenemos la posibilidad de ver con quién nos enfrentamos. Ahí, en otras ocasiones peleaba con alguien que a veces no nos salían videos y nada, pero de él, al ser muy conocido, podemos ver. Así que, dentro de todo, analizando un poco, más que nada, porque siempre lo que es básico nunca no se cambia, lo que es la base de uno. Uno puede subir con una táctica distinta siempre, pero la base es algo que siempre se lleva. Así que, dentro de todo, analizando eso. Así que me imagino que ya tenés establecido un plan de pelea. Y sí, pero de todas maneras, más que el plan de pelea, o sea, hay un plan de pelea y hay otros más, pero hay que ver cómo lo desarrollamos arriba del ring y resolver quizás arriba del ring, porque es como te decía, hay una base de boxeo, uh-huh, pero claro, el plan de pelea depende al, también de lo que nos plantee nuestro rival, que en este caso es Diego, así que depende de cómo nos plantee la pelea, cómo voy a tener que resolver. En el caso del repertorio tuyo, que también nos recordábamos con Damián, te habíamos visto con Julián Aristule, y Damián recuerda que vos no habías perdido con él, que habías ganado, bueno, es una cuestión de apreciación y vos lo sabés, pero yo creo que vos tenés un repertorio como para que no te resulte tan difícil cambiar la estrategia en pleno combate. Claro, claro, la verdad es que sí, con Aristóteles también hay muchos que me dicen que no me vieron perdedor y demás, pero fue una pelea pareja donde, es como dice usted, es cuestión de apreciación de cada uno, y los jurados lo vieron mejor a él, así que... Uh-huh. Me pareció bien el fallo, no estoy en desacuerdo, y creo que es difícil por ahí subir con una estrategia a la pelea, por ahí sí, sí. Subir a resolver es más sencillo, pero subir con una estrategia y mantenerla, uh-huh, es más difícil, me parece a mí, así que dentro de todo también hay que ver ese factor, cómo nos influye. Alan, ¿cómo te llegó esta posibilidad? Ya hace un tiempo, ¿se te avisó con anticipación? ¿Tuviste la posibilidad de hacer una buena preparación? ¿Cómo sí, llegó esta chance? La verdad me venía ofreciendo una pelea afuera, una pelea internacional, una pelea importante, es lo que yo pedía. Yo quería salir del país también, pero si vienen para acá adentro, bueno, claro, más sí, comodidad sí, un poco, así que... estaba pidiendo y me dijeron que había algo y me confirmaron un mes medio antes, más o menos, que era él el rival. Y recién al mes me dijeron, sí, la pelea sí va. Así que, o sea, faltando un mes, me dijeron, sí va. Yo de todas maneras me venía preparando, así que claro, la pelea me va a servir un montón a él, o sea, me va a servir un montón a mí, y sí, no, vengo bien. ¿Puede ser para vos realmente un quiebre en tu carrera, sin duda alguna, porque esta es la presentación, digamos, más importante de tu trayectoria, Alan? Por lo que claro, significa la organización, por lo que significa que va a todas partes a través de DirecTV Sports, y porque es nada más y nada menos que Golden Boy Promotion con Arano Box. Claro, la verdad que sí, que es algo muy importante en mi carrera, al menos... Esta es la primer pelea de esa importancia que tengo, así que, bueno, voy a tener que saber aprovecharlo y que la pelea me dé frutos a mí, más allá del fallo, hacer las cosas bien y pelear bien, o sea, con un buen plan y haciendo las cosas como... al pie de la letra. Sí, además Alan, Luis van a compartir las veces que te ha tocado pelear, yo nunca te he visto que se la hiciera fácil a ningún boxeador, es decir, a mi criterio la elección de los organizadores que te han puesto con Diego de la Hoya también quieren ver si el chico Diego de la Hoya es solo un apellido o realmente tiene para más, porque vos sos un boxeador de alto prestigio aquí en nuestro país, nunca has tenido peleas de mala performance, es decir, siempre las veces que te ha tocado perder, bueno, creo que solo, no sé si por ahí la de Chacón, que te vi perder en forma, digamos, categórica y demás, pero digo, siempre hiciste muy buenas peleas, muy buen papel arriba de los ring que te ha tocado estar, y me parece que, bueno, también ellos deben creer poner un muy buen adversario, por eso te eligieron a vos con el nivel que tenés, Alan. Claro, claro, yo por eso también estoy agradecido, porque claro, por haber sido también un elegido entre tantos que hay, pero es como vos lo dijiste, yo que no voy a plantearle una pelea fácil para él, claro. Entonces si lo quieren probar, yo creo que hicieron bien, porque yo soy un buen probador. Sí, sí. Así que no. Dentro de todo, o sea, más allá de lo que él viene, lo que es el apellido y lo que es su récord, yo creo que esta pelea es pareja en los números. Sí, además... Él es invicto, pero yo tengo más cantidad de peleas. Claro. Y tanto pérdidas como ganas. Él no tiene pérdidas, pero yo tengo más peleas ganadas también. Sí, están igualados hasta en la cantidad de triunfo por la vía rápida. Sí, sí, prácticamente el mismo porcentaje de... Sí, de 9-9, claro. Pero yo digo, a mí me parece que todavía no, no se le ha dado la trascendencia que merece esta pelea a Alan. Y vos vas a compartir... Yo, a ver, esta pelea para mí es es muy importante para vos, por el hecho de, sí, de que va a estar de la olla. Va a ser televisada al exterior. Y sacándole el invicto a Diego de la Hoya, este muchacho, ¿quién es? A ver, ahí me parece que es mucho lo que arriesga de la Hoya. O sea, yo creo que la presión, la mayor presión la tiene el sobrino, el primo sobrino de la Hoya. Claro. Y en tu caso yo creo que, a ver, yo no quisiera hacer que sea la pelea de tu vida. Pero siento eso, Alan, siento que es el momento, es tu momento, es el tren del cual vos lo vas a correr, te vas a trepar, vas a subir por la ventana, pero no vas a querer dejar escapar ese tren a como dé lugar, creo, Alan. No, por supuesto que no, es una oportunidad que estas cosas no se repiten todo el tiempo. Claro. Y lo tengo que saber aprovechar y... Es como decías vos, yo creo que él tiene mucho que perder, pero y yo tengo mucho por ganar. Claro. ¿No es cierto? Es así. Entonces, yo creo que por ahí también puede ir la cosa, porque hay que ver cómo va a trabajar él ante una pelea como la mía, aunque quizás él me vea pelear y diga, es un trámite, otra pelea más. Claro. Pero... Pero sí, pero va a ser otra cosa. A ver, observando el récord de Diego de la Hoya, yo creo que es la primera vez que va a tener un oponente de la característica que vos venís haciendo con tu boxeo. Y de hecho, pensaba, ¿no? Uno en el momento de esta pelea para vos, yo creo que sí. Vos siempre fuiste un boxeador cauteloso, de menor a mayor, siempre trabajando en distancia. Por ahí no arriesgando en demasía, y sino boxeando. Pero yo digo que me parece que si te toca por ahí arriesgar un poquito más, ¿estarías dispuesto también a eso, Alan, para lograr ver si yo creo que vas a tener que mostrar un poquito más, porque sabemos que por ahí las tarjetas, la presión de los jurados, la televisación internacional, hay todo un juego ahí, que complica un poquito la cosa, ¿no? En una pelea pareja, sabemos que por ahí el nombre, el apellido puede jugar en contra. Por eso yo digo, si vos también, tu mente está enfocada a decir, bueno, si hay que arriesgar un poco más de la cuenta, estoy también dispuesto a eso. Sí, la verdad que sí, yo... por el fallo, no estoy tan preocupado en esto. ¿Por qué? Porque para mí el fallo es simplemente un papel escrito, ¿no es cierto? Que me podrá decir que yo perdí o lo que sea, pero es un papel escrito, ¿no? No significa, claro, el hecho de si le dan ganador a él, no significa que yo me sienta que haya perdido. Bien. La cosa es que yo haga las cosas bien arriba del ring, o sea, que haga mi plan de pelea, las cosas bien, y como dijiste vos, quizás arriesgar, no... Pero no en todo caso arriesgar yo, sino en todo caso arriesgarlo a él. Claro, porque claro, dar un poquito, claro, más de mí, dar sí, un sí, poquito más de mí, quizás también puede ser uno de los planteos en la pelea y quizás tampoco él no se lo espere. Estamos charlando con un hombre oriundo de Córdoba, Alan Luques Castillo, que va a ser, exacto, protagonista fundamental frente a Diego de la Hoya este próximo fin de semana, y es un placer para todos nosotros. Vos sabés que nos escuchan desde el lugar más recóndito del planeta, nos escuchan, como así también está grabada esta nota que hacemos contigo en el blog de www.boxeoplaneta.blogspot.com. Para nosotros, claro, es un gustazo. Y sabés que te quiero pedir, vos tenés una logística, sí, de trabajo alrededor, Alan. ¿Podés recordarle a la audiencia y a nosotros de quiénes se trata? ¿Tu técnico, tu preparador físico y demás? Sí, sí. Mi técnico, que también vendría a ser, o sea, el que me busca las peleas y todo, es Virgilio Arauz, o sea, el cabecilla más importante. Virgilio Arauz. Por ahora. Virgilio Arauz, Virgilio el Pato Arauz. El Pato, está bien. El apodo, sí, el Pato. Que sí, la verdad que él me ayuda un montón, no solo en... con el boxeo, sino lo que es la vida social, me ayudó a terminar el colegio. Ah, qué bueno. Me ayudó a terminar el secundario, sí, en el colegio. Puso en el colegio justamente para los chicos que hacían boxeo y no habían terminado el secundario, que en ese tiempo éramos muchos. Mira vos. Y muchos terminamos gracias a él, Ahora está bien, el programa que él creó ya fue derivado a otros lados, ahora se le enseñan a muchos deportistas para que puedan terminar el colegio, y bueno, la verdad es que es, él forma también un papel muy importante. También mi preparador físico, Hernán Bocha, el Bocha, Hernán Bocha Borda, es nuestro kinesiólogo también, y preparador físico. La verdad que sí, que él va estudiando y va creciendo día a día como preparador, y también nos ayuda un montonazo porque hay cosas que él es muy innovador, siempre cosas nuevas, no es repetitivo, así que uh-huh. él vamos mejorando también en este sentido. Y nuestro manoplero, Emanuel Espinosa, el EMA, así que él también nos ayuda un montón. La verdad que él cuando empezó con nosotros iba aprendiendo también y ya le ha puesto tanta voluntad que ahora es, para nosotros es uno de los mejores de Córdoba, así que es nuestro manoplero, también forma parte del equipo. Emanuel Espinosa. Bien, ese es tu equipo de trabajo, esa es tu logística, esa es nada más y nada menos que aquellos que quieren que cada día fortalezcas tus aptitudes y corrijas aquellas cosas que vos podrías llegar a mejorar. Si querés, ¿cómo se compone tu familia, Alan? La verdad es que más me insiste en que corrija muchos de mis golpes, sí. y muchas formas de pararme y de salir y de la guardia es mi viejo. Mi ¿Tu papá? No me digas. Sí, él fue boxeador amateur, y cuando tuvo la licencia profesional se lesionó el dedo de la mano derecha y no debutó. Cuando se recuperó ya trabajaba en la municipalidad y no debutó, así que él dejó ahí. Bien, ¿y cómo se llama papá? ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu papi? Carlos Luques. Carlos. Es Carlos Luques, igual que mi abuelo también fue boxeador. Ah, bueno. Solo familia, amateur, familia solo de boxeadores. Sí, y mi hermano mayor es boxeador, Javier Luques Castillo. Javier, sí, claro. Claro, así que, y bueno, el que más me corrige y todo el tiempo está queriendo él ayudarme, lo entiendo que es de buena forma, pero es el que más me rompe las pelotas. Don Carlos está atrás tuyo, claro, todo el tiempo, y está bueno eso, está muy bien, Alan. ¿Tenés algún referente, Alan, a nivel nacional o internacional como boxeador? Aquel que vos digas, che, me gustaría hacer tal o cual cosa como fulanito. Claro, bueno, yo actualmente, por decirte actual ahora, argentino, ¿no? Uh-huh. Me gustó mucho, bueno, el trabajo de Maidana. Claro. Para mí fue, toda su carrera fue muy buena y lo repito, y a veces me pongo el video y repito, y el corazón que tiene, la verdad que es... si uno pudiera hacer la mitad de lo que es él, creo que alcanzaría y bastaría para un montón de cosas. Oh, qué lindo pero giro para un colega, che. Claro, pero si vamos a lo que por donde yo empecé con el boxeo, a Rey Suberleones. Ah, mira, bueno. Que esto sí. es, o sea, es de antes, hace mucho, es de otro tiempo, pero... Sí. Yo pero empecé es con el, quién, en el con boxeo, quién, por, claro. ¿Con quién te ve? No, te ve. No, claro, no es que realmente me haya motivado Rey Sugar Leonard, sino que es uno de los que más me gustó verlo. Porque a mí desde chico me gustaba el boxeo y es uno de los que más me gustó, así que Rey Sugar Leonard. Sí, además, bueno, vos, tu estilo es realmente particular. Es porque no particular. Es, no sos por ahí de tanta movilidad, pero tampoco sos un boxeador que se quede estático. Caminás muy bien el ring, no sos un boxeador vertical de ir a aprenderte al golpe por golpe, pero por ahí cuando tenés que cruzar golpes lo haces. Es decir, sos un realmente un acertijo, Luis, arriba del ring, porque es muy difícil de interpretar el boxeo de Alan. Por eso digo que no la va a tener fácil Diego de la Hoya. Yo realmente, después de haber visto mucho de las peleas de Alan, yo creo que vas a hacer una gran pelea. Le vas a mi criterio, en mi humilde análisis, vas a complicarle la jornada a Diego de la Hoya. Y bueno, ojalá Lucas pueda salir ganador o ganando o perdiendo, como bien decías, también claro. Se gana en este tipo de combate, sobre todo tratándose del prestigio del apellido de la Hoya, Alan. Claro, sí, no, la verdad que es como, o sea, como te digo, voy a darlo todo, voy a darlo todo, y creo que mi boxeo, por más que no parezca que no está definido, yo por ahí imito mucho, imito, claro. Y arriba del ring veo combinaciones que con las que me ataquen y a veces las imito, y pero por ahí son también trabajos psicológicos que yo digo que el rival se pregunte, ¿qué está haciendo este? Claro. ¿Entendés? que se plantea él mismo, ¿qué hago? O ¿por qué hace eso? Y confundirlo también, porque también me gusta que eso pase. Y bueno, y si no, la verdad que arriba el ring, sí, yo me he sentido también en mi carrera que he sido muy cambiante. Sí, además te gusta sorprenderte hasta con tu propio boxeo. Exacto. Sí, y también. Eso, de claro, hecho, claro. De hecho se transmite al oponente, a la persona que tenés uh-huh. enfrente, ¿no? Claro, yo creo que eso es yo justamente también, improvisar en el buen sentido, Luis. Alan, sí, claro. Es lo bueno. Es que justamente por ahí muchos me decían que vos tenés que planear esto, que tenés que planear aquello, que arriba el link. Y yo decía, arriba el link, muchas de las veces hay que improvisar, o sea, hay que resolver arriba, porque uh-huh. Vos podés pensar, ver peleas de montones de boxeadores y pensar que van a pelear así, van a pelear hasta, pero realmente arriba el ring cambia totalmente. Y yo, en mis 26 peleas lo he comprobado, que no es lo mismo ver un video a estar arriba el ring. Así que, sí, la verdad que hay que improvisar un poco. Claro. Y bueno, y también mientras me han dicho que yo, mientras mejor es el boxeador, mientras es mejor él, yo me puedo lucir más. Claro, porque sí. Cuando son más técnicos conmigo, yo puedo también resaltar mis partes técnicas. Y muchas veces en las peleas que son más enredadas y más, es como que ahí soy más estrólico. Pero yo creo que si él es técnico como es, creo que también va a resaltar. Qué gusto charlar contigo, Alan. Vos sabés que acá Damián te tiene mucha confianza y indudablemente en Boxeo Planeta siempre tenemos esa preferencia por todos aquellos pugilistas argentinos con los cuales nos alegramos mucho y con los cuales a veces nos duele que pierdan, vamos a ser sinceros. Pero lo sí, que obviamente. Estamos seguros, que una buena demostración boxística tuya, al margen de lo que sea el resultado, al margen de lo que digan las tarjetas que vos dijiste en esta entrevista, son papeles, me parece que es lo que más sí, importa, porque es lo que mira el promotor y lo que hace que el aficionado al boxeo diga, che, la pucha, me empaché con este chico, y te van a mirar y te van a programar siempre. Eso es lo que me parece que has querido decir, y para mí es importante. Los campeones los elige la gente en definitiva, y hay muchos campeones sin corona, y hay muchos boxeadores que por lo que ofrecen en el cuadrilátero son programados, hacen una linda carrera y pueden hacerse de unos pesitos también, Alan. Sí, la verdad que sí. Yo, más allá del tema monetario, por ahí también uno busca la gloria. Sí, señor, sí, señor. Todos van en camino a eso, y creo que eso también es uno de los impulsos para salir adelante. En las peleas que he perdido también, y he pensado en decir, ¿cómo voy a perder? Pero por ahí te vuelve ese sentimiento de esas ansias de ganar gloria, y yo creo que esta es una oportunidad grandísima que tengo y no la quiero desaprovechar. Así es. ¿Y tu recorrido amateur, cómo fue? ¿Cuántas peleas hiciste, Alan? No, en mi recorrido amateur hice 53 peleas. Ajá. Y la mitad de mi carrera fue con un entrenador, mi primer entrenador, el padre de mi novia. Ajá. Y la otra mitad de mi carrera la hice con Pato Virgilio Arau. Claro. y la verdad es que empecé la carrera ahí también con él. Por ahí al principio dije, este me está eligiendo las peleas, pero por ahí cambiamos entrenamiento y un montón de cosas y empezamos a mejorar y dejamos de perder. En amateur tengo 8 pérdidas. Pero las últimas 20 peleas que hice estando con él, no perdí. O sea, no perdí. Y yo le dije al viejo, vamos a profesional. Y él por ahí, yo tenía, en ese entonces tenía 20, estaba por cumplir 21. Él por ahí decía, pero si seguimos y hacemos más y esto y aquello. Le dije, no quiero perder el tiempo. Prefiero tener 30 años, pero con 50 peleas profesionales. Claro. Entonces él me dijo, bueno, está bien. Vamos a profesional y la verdad es que sí, en mi carrera amateur perdí solo 8 peleas y la demás, también fui a campeonato argentino, salí subcampeón y demás cosas, el campeón cordobés y eso sí. Que por ahí dentro de Córdoba era de los mejores y saliendo afuera también, Así claro. que fue buena mi carrera, pero no fue tampoco tan larga porque solo hice 53 peleas. No, está bien, anotada. Pero es un buen recorrido y, buen recorrido, y buenos sí. resultados. Bueno, sí. Luis, mira, yo desearle, por supuesto. No, lo mejor. Lo mejor. Para que sea su noche. Sábado. Que sea su noche. Hacía un tiempo que queríamos tenerlo en Boxeo Planeta. Aquí Rosario te considera un gran profesional, gran persona también, porque hemos tenido la posibilidad de charlar, intercambiar algunas palabras en uh-huh. los pesajes y demás. Es decir que bueno, las mejor de las suertes para el próximo sábado. Por mi parte, te tengo mucha fe. Sé que confío en tu boxeo. Sos un boxeador que le va a dar trabajo, no está golpeado. Yo creo que es para mirar la pelea, para no perdérsela. Y bueno, a lo mejor Oscar de la Hoya dice a este muchacho hay que llevarlo a los Estados Unidos. Ojalá. Alan, abrazo para el Pato, para el Bocha, bueno. para Emanuel y para Carlos. ¿Es así? Gracias. ¿Eh? Sí, para el Bocha. Bueno, y para el resto de la familia, ¿a quién quisieras nombrar? Y me gustaría a mi abuelo, porque vieron, como dijeron, mi apodo Lumbrí. Sí, bueno, mi abuelo es el Lumbrí y yo adopté el apodo por él. Querido, una vuelta me vienen y me dicen, decime tu apodo para anotarlo. Ajá. Y yo le dije, pensé en mi abuelo, dije el Lumbrí. Y me decían, ¿cómo se escribe? La lombriz, ¿cómo se escribe? Le digo, no. Claro. Es, primero que es él, es masculino. Él, Lumbrí. Le digo, es con U y con Z al último, el Lumbrí. Y le digo, ¿y esto qué es? Y le digo, y es bien cordobés. Le digo, a mi abuelo le decían, flaco Lumbrí. Ni siquiera decían Lumbrís, porque el apellido de él, el apodo era Lumbrí, porque era flaquito y todo. Sí. Pero al ser bien cordobés, le decían flaco Lumbrí. Entonces adopté el apodo y bueno, para mi abuelo y mi vieja y mis hermanos que me apoyan un montón, están con esto siempre, aconsejándome y tirándome buenos deseos, también un saludo para ellos grande. Bueno, abrazo muy pero muy grande de Boxeo Planeta aquí desde Rosario. Que estés con todas las luces, amigo, el fin de semana, ¿eh? Sí, señor, muchas gracias. No, vos te lo has ganado, este respaldo, esta confianza que te tenemos y por supuesto es un placer, no solamente para nosotros, sino para los oyentes que tenemos. Damián tiene un modo muy especial de hacerte llegar esta entrevista para que la tengas en tu archivo personal como profesional de la actividad del boxeo, amigo. Te mando un abrazo muy, muy grande, cordobés. Te saluda también Damián. Sí, sí, sin duda te consideramos ya un amigo de la casa, así que seguramente te vamos a tener más de una oportunidad aquí en Boxeo Planeta. La gente de Rosario también te apoya y te mostramos todo nuestro afecto a través de este humilde programa que se hace de aquí, de esta ciudad tan emblemática que tiene que ver con el boxeo. Abrazo y mucha suerte para el sábado, Alan. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy agradecido. Gracias. Muy buenas noches. Ha sido el señor Alan Isaías Luquez Castillo aquí en Boxeo Planeta, edición número 284, desde la Super 107.5 Rosario, Santa Fe, Argentina. Vamos para la próxima pausa de la mano del tercer hombre del cuadrilátero, Daniel, el terrible Bravo. En el televisor. Seguro que estás esperando que noquee al retador. Mientras estoy a 400 kilómetros de vos. Un round más en Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL. Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón y somier, tela yácar, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Garden Café, desayuno, almuerzo, merienda. Cuando la calidad y la calidez van de la mano. Garden Café, nos encontrás en Palace Garden, planta baja, ingresando por calle Corrientes, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983. 156-76-890. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Desde Las Vegas, un gran saludo para toda la audiencia de Boxeo Planeta. Pueden hacer una intro larga, yo voy a hacer una producción que no te cuento. Many, many, many dudes rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen de amor. Many, many, many dudes rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen de amor. Para Pablo Fernández y para vos, Osvaldo Ayala, el más grande, Carlos Gardel. Es como el cristal, la risa loca de Yuri. Es como el cantar de Humanatía. Mi soñar el dulce hechizo de Peggy, un mirar azul, hondo como el mar, un deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de tu boquita pintada, para que de muñeca del olvido y del placer, ríe su alegría. Un cacabal, rubio cóctel que emborracha a Tiesmeri, tu melena que es de plata quiero para mí, si el amor que me ofrecía solo dura un breve día, si en el fuego de una brasa tu pasión perdí. Es como el cristal, la risa loca de Penny, es como el cantar de Bucuratilla, turba mi soñar el dulce hechizo de Penny, tu mirar azul, hondo como el mar, deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de tu y las muñecas del olvido y del placer ríen su alegría como un cascabel. Y bueno, el Carlitos nos entregó esto que vos decías muy bien para nuestros compatriotas cuando están en de paseo o ya viviendo muchísimos años, tiene un sabor especial escuchar tango. Y bueno, y en este caso particular en Osvaldo Ayala, ¿no? Sí, bueno, sí, era rubias, ¿no?, de New York, pero sería rubias de Los Ángeles, donde sí, vive Osvaldo. Abrazo grande en Las Vegas, abrazo grande a Las Vegas, Nevada. Abrazo grande para Osvaldo. También para, bueno, Ariel Taito, para el Dani Pagano, un amigazo para Carlitos Pacheco. Y por supuesto, tenés mucha razón cuando decís que es una velada superlativa para el boxeo a nivel nacional. Esto es en San Luis. Así es. Con un gran apoyo y con una organización realmente, sí, espectacular como las que nos tiene acostumbrado Mario Arano. Sin dudas, Luis, lo que ha logrado Mario, esta sociedad, ¿no?, con Golden Boy, es muy importante, ¿no? Es para destacar porque... más allá de lo que ha dado la Hiena Barrios en su momento con Mario Arano y Golden Boy, bueno, recordar todas sus grandes peleas en el extranjero, sin dudas con Acelino Popó Freitas ha dejado una imagen. Ajá. Y ha abierto las puertas para Arano Box. Él mismo me lo ha comentado Mario en conversaciones que tuvimos que bueno, la Hiena Barrios fue uno de los que le abrió las puertas con Oscar de la Hoya. Y bueno, sin duda, por supuesto, después con la continuación de Luca Matisse, ¿no? Que ha prestigiado como pocos el boxeo que ha podido desplegar en los diferentes cuadriláteros en Estados Unidos, que es muy difícil. De hecho, con sus últimas 12, 13 peleas, no recuerdo bien, Luca Matisse las has hecho en Estados Unidos, uh-huh. Y eso es importante. Y hoy por hoy, bueno, de la Hoya, que también vos recordás, vino a Junín. A apoyarlo a Mario y a Lucas Matisse cuando iba a combatir con Víctor Postol, recuerdo. Uh-huh. Es decir, no es un dato menor que una figura como de la Hoya venga en principio a apoyarlo a Lucas Matisse antes de esa pelea tan importante que, bueno, después no tuvo la posibilidad de consagrarlo campeón del mundo frente a Víctor Postol. Pero en esta oportunidad viene a Villa Mercedes, provincia de San Luis, en este evento tan importante. De hecho, uh-huh. Se va a presentar su sobrino frente a Alan Lucas Castillo. Importantísimo. Yo por momentos, digo, uno se empieza a jugar un poquito con la adrenalina de este combate, ¿no? Y dice, bueno, si yo esperaba por ahí que a lo mejor Alan dijera, ¿no?, que si tuviera que cruzarse lo iba a hacer, pero él, su boxeo es otro. Él dijo que también hasta si en el fallo perdiera y él se sintiera ganador, para él también es muy importante. Uh-huh. Realmente es un profesional con todas las letras, Alan Castillo, y ojalá tenga la posibilidad de ganar, demostrarse ante su gente aquí en la República Argentina y que le abra las puertas al boxeo, al boxeo, a la meca, al boxeo mundial, boxeo, que es Estados Unidos. El 29 de julio en Brooklyn. En Brooklyn. Adrian Broner y Mickey García. Estuve en Brooklyn, conozco Brooklyn. Conoce Brooklyn. El puente de Brooklyn, fuimos a Nueva York. Sí. Bueno, un lugar emblemático del boxeo. Difícil, lugares muy, claro, muy, muy duros en Brooklyn. Bueno, de hecho, uh-huh, la figura más trascendente que ha dado Brooklyn, sin duda, es Mike Tyson, ¿no? Que ha salido de los suburbios de Brooklyn. Un poquito más acá, en el mes de julio, en el mes que viene, tiene que ver con el 15 de julio. Vamos a ver si charlamos o con su entrenador, José Ahumada, o con Micaela, la princesita Luján. Ah, oriunda de San Luis, en la categoría Super Mosca, el 15 de julio, va a combatir en México ante Eloísa la coreanita Martínez. Esto va a ser que es oriunda de Querétaro. Y después tiene programada también un combate para el 5 de agosto. Yo he visto entrenamientos que me mandó José Ahumada y después te invito a que lo compartas, ¿no?, también. Sí, sí, lo vamos a ver. Micaela, la princesita Luján. Sí, yo la vi en una pelea, me pareció espectacular, muy buena. La esgrima boxística es picante. Tiene pegada, tiene pegada. Psíquica, física y técnicamente es para prestarle mucha, pero mucha atención, y fue al lugar más difícil. Está muy respaldada por la gobernación y por la intendencia de San Luis. Así que abrazo grande para Micaela, la princesita Luján, y para su entrenador, que le da todo aquello que necesita un deportista para realmente resaltar el talento natural que tiene. Me refiero al señor José Ahumada. Ya vamos a charlar con ellos. Esto es Boxeo Planeta, edición número 284. Damián Casino, quien te habla, Luis Parpacelli, y Dani Bravo en los controles. Te saludan, te agradecen. Como lo vamos a hacer, obviamente, en poco tiempo, personalmente, con Marcelo González. Así prensa es. De Arano Box, hombre de Estamos combate invitados Space. Para este próximo fin de semana en Villa Mercedes. Vamos a hacer todo lo posible de estar, pero bueno, las distancias muchas veces se complican, sí, pero no, uno intenta. Siempre tenemos un contratiempo. La avioneta de Dani Bravo no está en condiciones, pero si no, nos íbamos en la avioneta privada de Dani Bravo. Pero bueno, acá hay un Bravo que participa también en el concurso de Garden Café. Ah, ¿viste bueno, cuando vos vas al Palace Garden? Sí. Entrando por Corrientes. Por Corrientes. En planta baja, ahí está Garden Café. Ahí está Jorge, bueno, está Juan, está Marian. Lo comprometo que me invite un café. Sí, sí está, pero por favor. La medialuna me la pago yo. Usted me tiene que invitar con el café. Está comprometido. Ah, sí, en Garden yo lo café. Voy a ir a visitar ahí a su local. Voy a ir a visitar. Bueno, a ver, le cuento. Bueno, Pacquiao ya está en Australia para la pelea con Orr. Ya arribó junto a todo su equipo a Brisbane, ahí en Australia, para la pelea que sostendrá, por supuesto, el próximo fin de semana, uh-huh, ante el local Jeff Horn, por el título mundial welter de la Organización Mundial de Boxeo, que estará exponiendo el filipino Manny Pacquiao. ¿Qué se puede decir del rival de Manny? ¿Tiene un palmarés? ¿Tiene algo de sustancioso, como para decir, aún perdiendo, le tocó con...? No, yo creo que es un rival que no... uno a veces dice rival menor, pero... le va a dar trabajo a Manny, pero yo creo que hay mucha diferencia que tiene que ver con el recorrido que ha dejado Manny Pacquiao en diferentes cuadriláteros a través de tantos años. Sin duda, los nombres que han pasado en la carrera de Pacquiao nada tienen que ver con Orm, por supuesto. Sí. Pero bueno, la Plaza de Australia era un lugar que se quería visitar. Bob Arum quería llevarlo a Australia, era requerido, y esto tiene que ver con un poco el negocio, ¿no? De hecho, también Bob Arum lo metió también en Macao, en China, en un lugar que también es una plaza difícil del boxeo. De a poquito Bob Arum intentó, ¿no?, abrir un poquito más el abanico. Y esto tiene que ver con el negocio, acá vamos a ser honestos. Sí. Acá hay un tema impositivo, claro. Por eso Bob Arum lo lleva a diferentes lugares, sobre todo en el Macao. La carga impositiva es diferente que en los Estados Unidos. En Estados Unidos la carga es muy importante, le sacan mucho. Y claro. Ya en el final de su carrera... Pacquiao ya tiene un nombre logrado. Uno a veces dice, voy a la meca del boxeo mundial, que es Estados Unidos. Cuando vos lográs un nombre y ya en el final de la carrera, intenta hacer algunas peleas fuera de ese país, justamente por la carga impositiva que tiene los Estados Unidos. ¿Qué es más caro, la meca del boxeo o Rosario? Porque Rosario también tiene... Está picante Rosario, ¿no? Rosario está picante para todos los espectáculos. Yo le digo a Mónica Rosario... Fein, mientras esté, porque por ahí cambian, ¿no?, la intendencia, no sé. Pero la mayoría de los artistas, por ejemplo, y los organizadores de espectáculos se quejan de aquí, es bastante carito. Sobre todo los que organizan boxeo. Es dificilísimo, además de todos los requisitos que... siempre estamos a favor de que se cumplan con todos los requerimientos para hacer cualquier evento. No se pone en duda, en absoluto. Pero todo va un poquito de la mano de cada actividad, ¿no? Y el boxeo es un deporte popular. Si le ponemos cargas altísimas, sí, tenés que poner una entrada a 1.000 pesos, deja de ser popular. Deja de tener un poquito... lo que tiene que ver con el nacimiento de este deporte, que es justamente salido de los lugares más difíciles. Vos sabés que yo te quiero presentar con Olimpia Deportes y quiero compartir contigo algo que está vinculado a Adrián, el Chucky Verón. Ah, lo vi. Y Víctor Sergio Velázquez, el chaqueño. La pelea, la vi. 66.400 para Chucky, 66.200 sigue progresando para Velázquez. Para mí tiene una zurda impecable. Y la derecha un poquito baja para mi gusto, pero me parece que Adrián tiene todavía bastante por delante, porque tiene condiciones, sin duda alguna. No estoy descubriendo nada con lo que digo. A mí me parece que está en una categoría donde hay mucha posición, que es la categoría welter, pero de cualquier manera Adrián... tiene con que, usted me dirá, era medida Víctor Sergio Velázquez, el chaqueño, después de un año y 2 meses sin combatir, pero venía con mucho oficio, yo creo que le ganó con claridad y demás, pero Adrián el Chucky Verón es un boxeador interesante contra cualquiera, digamos, hoy por hoy. Sí, sin duda, Luis, yo creo que sigue progresando, más allá de estas aristas que vos decías, ¿no?, que tiene que ver un poquito con descuidar la guardia. Pero yo creo que es producto también de lo que le ofrece el rival, ¿no? Si el rival te empieza a pegar, la mano vos la vas a levantar y demás. Sí. Yo creo que por ahí le ganaba un poquito la confianza. Sí, en el sexto round se tomó un descanso de aquello. Que viene muy bien, Adrián el Chucky Verón. De hecho, es campeón latino welter de la Organización Mundial de Boxeo, latino plata del Consejo Mundial de Boxeo. Sí. Así es que... tercero en el ranking argentino, octavo en la OMB. Bien por lo sucedido en el Club Social y Cultural El Cruce de los Polvorines, ahí en el partido de Malvinas, en la provincia de Buenos Aires, con una organización de Mario Margosian con Argentina Boxing Promotion. Vio que perdió Soledad Matisse. Soledad sí, Matisse sí, que pierde. Acá lo tengo. Perdió bueno, Soledad Matisse, mira, claro, justo lo. Pierde Soledad Matisse con Natalia Aguirre, que venía de perder sus últimas 9 peleas. ¿Qué pasó? Bueno, estas son las cosas del boxeo, ¿no? Que por ahí suman, ¿eh? Suman, ni hablar, bueno, le suma por supuesto a Natalia Aguirre. A ver, a Soledad Matisse, yo no creo que haya ido confiada, yo no vi la pelea. No tengo los resultados, pero la cobrita después de venir de perder en 9 ocasiones que le gane a Soledad Matisse, bueno, es un golpe, ¿no? Un golpe para Mario Arano, que también la está teniendo a Sole Matisse. Voy a ver si puedo después con tranquilidad encontrar algo del video de esa pelea, porque quiero observar en detalle qué sucedió, porque yo descarto en principio que no haya estado bien preparada Sole, bueno, porque siempre se prepara. Déjame que le diga algo a los de gran nivel. Sí. Mil disculpas por interrumpirte. ¿Esto cómo se llama en periodismo? Pisar. Ah, pero ¿sabe por qué lo hago, querido y nunca bien ponderado oyente? Porque Damián Cassino en los últimos 60 segundos termina de reflejar lo que es Boxeo Planeta. No tenemos compromiso con nadie, pero no hablamos de lo que no vimos. Y está diciendo que vamos a hacer lo que corresponde. Vamos a ver el combate los dos, para ver qué conclusiones sacamos, y es muy probable que nos comuniquemos con Soledad Matisse, Natalia Aguirre también, ¿por qué no? Porque no queremos tocar de oído. Porque acá lo primero y lo más importante para Boxeo Planeta es el boxeador. Sin dudas es el boxeador. El mismo que tiene que estar preparado para recibir elogios como para que le peguemos un reto por si hay algo que no hizo bien. Quería resaltar eso. Por eso te pido mil disculpas, pero En la improvisación que siempre tenemos. No, sí, nosotros preparamos, pero después en el micrófono improvisamos. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Recibimos muchísima información y yo agradezco mucho a los colegas que nos tienen en cuenta para no solo para difundir, sino para intercambiar opiniones. Nos preguntan si viste tal pelea, porque no todos podemos ver todas las peleas. Entonces, por ahí con los colegas, yo vi esta, ¿qué opinión tenés? Bueno, a mí me dieron una pequeña interpretación de lo que fue la pelea de Sole Matisse, y bueno, estaba un poquito diciendo esto. Ojalá tengan la posibilidad de ver algún video, como para que nosotros también desde Boxeo Planeta tengamos nuestra apreciación. Querido compañero, en esta edición 284 nos vamos a la última pausa de la mano del querido Dani Bravo. Bien. Y después venimos tirando todo. Hay mucha. Buenísimo. Le voy a tirar las principales peleas que se vienen, lo que a usted le gusta. Va. En la parte musical que elige él, o ya tenemos algo. No, algo bien arriba. ¿Tenés ganas? Yo tengo ganas de escuchar algo de rock. A lo mejor el oyente, rama masculina, femenina, que están respondiendo muy bien al concurso. También quiere disfrutar de algo pesadito, así como lo que quiera. A ver. Quédate en Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. Garden Café, desayuno, almuerzo, merienda, cuando la calidad y la calidez van de la mano. Garden Café. Nos encontrás en Palace Garden, planta baja, ingresando por calle Corrientes, Rosario. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón y somier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Recordar esta gran pelea, esta gran batalla que le diera el gran Roña Castro un 13 de diciembre de 1991 a Terry Norris. Terry Norris, que venía ganando todo, se encuentra con un Roña Castro, sí, con un Roña Castro que le aguantó todos los asaltos. Bien, gracias por la respuesta a todos los que se han comunicado vía WhatsApp para los concursos. En el de Garden Café lo ganó Mario. Y Ricardo se lleva la orden de Olimpia, Deportes. Ah, qué bueno. Así qué bueno. Que, Marito, gracias por la participación. Después nos comunicamos en función de tus datos para el desayuno o la merienda allí en Garden Café de Galería Palace Garden. Y por supuesto, la gratitud enorme para la gente de Olimpia Deportes con una orden de 400 pesos. Te compras lo que quieras y obviamente te descuentan los 400 pesos y podés aprovechar de todo el universo de oferta que tiene Olimpia Deportes para artículos de boxeo, artes marciales, danza, natación y, como dice el eslogan de ellos, Olimpia Deportes, somos parte de tu entrenamiento. Gustavo, te voy a pedir, si sos tan amable, yo creo que sí. Mira, total, Damián ahora no me escucha. Dos chombitas negras con una simple leyenda de Boxeo Planeta y en la espalda Olimpia Deportes. Para que cuando vayamos a distintos lugares a hacer nuestro trabajo, la gente sepa quién nos viste Olimpia Deportes en la espalda de cada una de las chombas. Ya le tiramos el mangazo a Gustavo y a Walter. Abrazo impecable para, lo suyo. Sí, impecable a, abrazo suyo. Grande para Sorsi, un amigo que conocí en Rosario Central hace como 25 años atrás. ¿Y sabe qué es lo que hace este muchacho? Cuénteme. Despunta el vicio de escuchar Boxeo Planeta. Ah, bueno. Bueno. El otro día lo encontré y dice, te escucho ahí con tu amigo haciendo Boxeo Planeta. Sorsi, abrazo grande, amigo. Este, es un placer que me lo hayas recordado y... Y siempre suman este tipo de cosas, motivan, ¿eh? Bueno, ¿qué tenés? Te tiro algunas peleas importantes que van a venir. A ver... Marcelo bueno, Vidriera. Sin duda, Marcelo, sin duda, Vidriera, banca, Marcelo Vidriera me sí. va a presentar. Muy sí, bien. Sí. Sin duda, Luis, 16 de septiembre, lo que está esperando sí. la afición del boxeo. El Canelo mundial, y... Sí, el Canelo, el Triple G, el 16 de septiembre en sí. el T-Mobile Arena. De Las Vegas. Después, el 29 de julio, también tenemos para ver un gran combate entre Mickey García y Adrien Broner. Adrien Broner, que dicen se está preparando muy, pero muy bien para esta pelea. Es decir, no la va a tener fácil Mickey García. Lo eligieron por sus últimas peleas a Broner, que viene muy mal. Bueno, con intercambiando entradas en la cárcel y demás, con gimnasio, bueno. Sí, sí. Pero ahora dice estar enfocado en esta pelea Adrien Broner, que es un buen boxeador, pero no acompaña con gimnasio y no acompaña con su vida ordenada, ¿no? Sí. Es conocido todos los problemas que tiene con la ley Adrien Broner. ¿Puedo agregar algo? Agregue. Para colmo le tocó a alguien que creo que hizo mella en su carrera. ¿Quién es? Sí, sin duda es el oriundo de Margarita, el Marco del Chino Maidana. Le dio una paliza de antología. Bueno, también, por supuesto, el 9 de septiembre, Luis, como bien decías en el comienzo de esta edición 284, Román, el Chocolatito González, se va a enfrentar en revancha a Rubín Sáez, ¿no? Esto, por supuesto, va a estar el título Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, un juego que le ganara, le sacara el nicaragüense al mejor declarado libra por libra, como es Román el Chocolatito González, el Nica. Ya nos estamos yendo, pero me dijiste que el Colo Fernández, ¿con quién viajaba? Ah, bueno, sí, lo vimos que viajó con Cusolito para Guadalajara, creo. Sí. México, por supuesto, de cara a lo que va a ser su combate. Y también viajó el colega Juan Brignone. Juan Brignone. Que bueno, ahora está alejado de la actividad del boxeo, pero está organizando, está siendo promociones de boxeo, está trabajando conjuntamente, con Samson Lekowicz, el uruguayo. En los Estados Unidos, están trabajando también muy bien en México. Así que bueno, está muy bueno que puedan seguir sumando y sobre todo con Cusolito, que es un gran boxeador, que se lo merece, y se va a estar presentando justamente en el Arena Jalisco este próximo 1 de julio por el Campeonato Latino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Super Gallo. Nunca olvido el día que lo vi por primera vez a Luis Cusolito, fue en el Club Ciclista de Junín. Sí. Estábamos juntos compartiendo, que charlamos ese largo y tendido con Marito Arano. Lamentablemente perdiera la vida de sus padres esa noche. Exactamente. Y que ahí también descubrí lo interesante como boxeador que es Marcelino Niño López. Abrazo grande para Roberto Petacci, para Néstor. A toda la barra de los colegas de Lucar Box, ahí en Buenos Aires, que nos escuchan. Para a Robbie Kobe, con Robbie Kobe tenemos que charlar. Lo que pasa es que usted, compañero, con una hora y media, los días lunes quiere hacer magia. Bueno. Néstor Furia también. Vamos haciendo lo que. Palabras mayores, porque me gratifica cada vez que leo algo que tiene que ver con las viejas revistas Rinzai. No te olvides, la revista Rinzai es para, ¿cómo hace mi amigo Damián Casino? Para coleccionar. Carlitos Irusta. Carlitos Irusta estuvo con Julio Manuel Cantero en Santa Fe, ahí con toda la muchachada, creo que en el programa que tienen radial, los muchachos ahí con Julio Cantero, estuvieron compartiendo una comida en el mítico Quincho de Chiquito. Yo creo que es un más que un restaurante, es un museo del boxeo, sin duda. Seguro. Por supuesto, con la bandera de Carlos Monzón ahí. Con todo el recorrido de su carrera. Así y demás. Es. Abrazo grande también para Roberto Rilo, para ese excelente árbitro que es Hernán Guajardo, para Edgardo Sabino, que hace mucho que no lo vemos, también el abrazo grande para él. Y sin duda alguna nos estamos despidiendo para encontrarnos en la próxima edición, que será la 285 de esto que hacemos aquí en la Super 107.5 Rosario Santa Fe Argentina, que se llama Boxeo Planeta, y siempre el toquecito final de Dani Bravo y la voz inconfundible e inolvidable del Edmundo Rivero, que te dice buenas noches también. Buenas noches, Luis, Dani, nos vemos, nos encontramos el próximo lunes cuando la campana vuelva a sonar y los micrófonos de Boxeo Planeta digan presente aquí en nuestra casa, la Super 107.5 de Rosario. Gracias, Alan Isaías Luque Castillo, por la nota que nos diste. Gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo, con la mano levantada, o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador.